¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con ustedes. Hay hartas cosas que hacer el día de hoy, mucho trabajo en términos municipales, de comunicación, etcétera. Estamos con dos buenas amigas, por favor, acérquense al micrófono. Muy buenos días. Hola, buenos Hola, días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Tania Galás, ¿y? Abogado, y Natalia Susarte. ¿También abogada? Psicóloga laboral. ¿Cómo están, chiquillas? Bienvenida a la radio. Muy bien, gracias por recibirnos. Cuéntenos, ¿qué servicio prestan ustedes? Mira, nosotros tenemos una consultora enfocada principalmente en prestar el servicio de asesoría de derechos laborales. Estamos orientadas fundamentalmente a explicarle a la gente cuáles son sus derechos, los derechos que ellos tienen respecto de las relaciones laborales, cómo deben ejercerlo, y también asociada a poder informar a los sindicatos respecto de todos los derechos que ellos tienen y que pueden ejercer en el ámbito de las negociaciones colectivas. ¿Dónde los pueden ubicar? Tenemos un Facebook por este momento que ¿ya? se llama es arroba relacionarte relaciones laborales. Tenemos un Gmail habilitado que es consultasrelacionarte@gmail.com. Juan Ignacio González nos pregunta, Juan Carlos, aprovecha de preguntar a la gente que está conversando ahí, porque mi señora recién acaba de entrar a trabajar, ¿a los cuántos meses se debe hacer un contrato laboral? No, la empresa tiene un plazo de 5 días desde que ella ingresa para poder presentarle el contrato de trabajo y que sea firmado por el trabajador y el empleador. Es importante que en caso de que ello no ocurra, los trabajadores sepan que pueden hacer la denuncia o el reclamo en la inspección del trabajo, por lo menos dejar una constancia respecto de ello. Cecilia Poblete, de Puente Alto, profesora, está él y también dejó unas preguntas para el día de hoy. Los profesores nos regimos por un estatuto docente que es distinto a los demás. En el caso de las corporaciones, ¿es factible hacer asesoría en ese ámbito? Sí, sí, absolutamente. Hoy día las jurisprudencias ya han dado cabida a juicios incluso ganados por funcionarios públicos, sobre todo en términos de la relación laboral, cuando es a honorarios, al momento las desvinculaciones, así que sí, bienvenida a las consultas también. Perfecto, vamos a hacer una especie de seguimiento con estas preguntas, con la gente que tanto lo necesita. Somos ignorantes en el sentido de no conocer el código del trabajo, de no estar preocupados, bueno, por ejemplo, los que somos educadores, de ver nuestro estatuto docente. ¿Qué creen ustedes? ¿La gente carece de información? ¿No hay nadie que esté educando constantemente en esta área? Sí, absolutamente. Mira, dentro de nuestros proyectos está innovar en esa área, prestando incluso charlas, relatorías, incluso en colegios. Creemos que efectivamente la gente no conoce sus derechos, no saben los plazos que tienen para poder firmar un contrato, no saben las garantías que tienen, incluso respecto de fuero maternal. Tenemos clientas, trabajadoras que han sido despedidas incluso gozando de fuero maternal. Situación que a nosotros nos llama mucho la atención. Creemos que es importante que la gente tome conocimiento de sus derechos. No puede ser que la gente sea despedida, no ejerzan sus derechos y se pase el plazo. Las personas nos pueden contactar, sobre todo con federaciones, sindicatos, agrupaciones de trabajadores, porque existe el derecho colectivo que se aplica en este país, donde podemos hacer valer los derechos de un grupo de personas que se han agrupado justamente con la finalidad de conseguir mejores beneficios para su relación laboral. Mira qué importante lo que están haciendo. Y han pensado, bueno, ¿cómo podrían brindar asesoría a sindicatos, por ejemplo? Ya tenemos algunos clientes desde ese ámbito. Algunos nos han pedido apoyo desde la formación de un sindicato, otros puntualmente los procesos de negociación colectiva. La ley acaba de cambiar ahora en el 2017, primero de abril, por tanto la nueva forma de negociar colectivamente es a partir de esta reforma, por tanto estamos dispuestos a apoyarlo, a llegar a charlas, a asambleas, dar talleres para dirigentes sindicales, así que contáctenos. Y el costo de esto es muy alto, ¿no? Esto es en realidad a la medida del cliente, porque tiene que ver con la cantidad de socios, tiene que ver con el contrato colectivo vigente que tengan. Nosotros queremos hacer un trabajo personalizado en ese ámbito, por lo menos. Y hacemos siempre por lo menos una reunión inicial, justamente para detectar las necesidades del cliente. ¿Y cómo le ha ido con los clientes, con las personas? Mira, bien en general, bien en general. tenemos convicción acerca de lo que estamos haciendo y tratamos de ser bien claros en el sentido de poder evaluar el caso y ver efectivamente cuáles son las posibilidades que tiene para poder prestar una asesoría más acotada y recomendar así si es necesario o no ir a juicio. En los casos en los que nosotras hemos encontrado que es necesario ir a juicio, tenemos un índice bastante alto de juicio ganado. Además, disculpa, contar que tenemos clientes de Puente Alto, de San Bernardo, de San José de Maipo, que es una comuna que hoy día está despertando con el tema de las empresas, por tanto, tenemos clientes de todo el sector sur, que era lo que a nosotros más nos importaba porque nos dimos cuenta que había una falta de este tipo de servicios, por tanto, desinformación en la gente. ¿Podríamos dar nuevamente la forma de ubicarla, de contactar? Sí, mira, te dejamos nuestros teléfonos. Sí. Más 569-5363-0023. Más 569-7497-0385. El fanpage, arroba relacionarte asesorías laborales. Y nuestro correo consultasrelacionarte@gmail.com. Hacer presente que nos pueden ubicar siempre, bueno, obviamente en los teléfonos, que si hay personas que necesiten hacer consulta, estén frente a su empleador y no tienen cómo comunicarse, también nos pueden enviar un WhatsApp. Tratamos de estar siempre al tanto y vamos contestando de inmediato, salvo que estemos obviamente en audiencia. Y yo le voy enviando los contactos a la gente que me pregunte por vuestros temas, ¿les parece? Muchas gracias. Agradecemos la gentileza que hayan venido. Tenemos que ir a una reunión ahora y esperamos que la próxima vez podamos desarrollar un tema. Por aquí me están pidiendo temas ya inmediatamente. No, importante, es la idea de todas maneras, si se puede ver las necesidades de la gente, qué temas necesitan abordar en mayor detalle, nosotros podemos ir explicando y hacer como este tipo de programas para que vayan aclarando sus dudas. Yo agradezco la gentileza que hayan venido y que estén acá el día de hoy, ¿eh? Muy gentil. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, saludos. Sobre todo que este amor recién comienza a vivir. Cada caricia, cada abrazo, cada rincón de ti es una nueva aventura para mí. Mas tengo miedo que el día de mañana esto no exista más. Tengo miedo a que esta historia tenga un rozando mis ganas. Tengo miedo a que este amor se vuelva gris, que no pueda sobrevivir, que todo termine. Y me bastará para sentir que estás en mí, que estás amándome. Hoy basta un roce de tu cuerpo.